Round 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro? ¡Tosti! ¿No? Bueno, pues, esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros te hablamos de cómics, películas, series de televisión, animación, manga. Y hoy tenemos entre manos platicar y reseñar dos cómics que se me hicieron interesantes. Hace mucho que no lo había retomado esta lectura. Hace mucho que esta lectura se me había quedado en mis pendientes en reseñas, que sería Bite Club. Es una serie interesante. Habla sobre qué pasaría si en Miami estuviera una mafia, no precisamente los italianos, no precisamente los rusos, sino que fuera vampiros los que estuvieran llevando esta corriente de la mafia en Miami y sean los más buscados, que sean los más maquiavélicos, por así decirlo. Digo, no es como otras series, no es como American Vampire, pero lo interesante de esto es que en algún momento la cabeza de toda esta mafia, la cabeza de toda esta familia, se comporta como sicilianos, más o menos. Es de que fallece por una extraña razón. La familia se encarga de buscar al asesino, no precisamente que haya muerto a plomazos, sino que haya muerto por, ahora sí, balas de estaca, balas de madera, y que se hayan cargado al jefe de la familia, y ahora queda vacante el lugar del jefe del trono, del mandamás, y así que toda la familia se está viendo conspiranoica unos contra otros, porque uno piensa que mata a otro, otros tienen la idea de que merecen ser el sucesor del jefe de la mafia de Miami. Así que de esto va más o menos el cómic. Vamos a hablarlo un poquito más adelante de lo que va. También estábamos leyendo Infamous Iron Man, que soy fan de Victor Von Doom, la verdad. Victor Von Doom es uno de mis villanos favoritos, inclusive en los videojuegos. Cuando él apareció en Marvel vs. Capcom, yo estaba tan feliz de jugar con ese tipo. Es muy maquiavélico, es muy mordaz, es de los villanos que prácticamente lo han tenido todo. Es de los villanos que se han dado el lujo de decir que en algún momento han ganado sus batallas contra los héroes. Se han vuelto Dios. Tiene un trasfondo de historia muy interesante que, en serio, les recomiendo. Ya habíamos reseñado este libro, pero les recomiendo mucho los libros de la muerte o libros de muerte de Victor Von Doom, que ahí cuentan su origen, cómo es que este gitano combina lo que es la magia, la tecnología, que en algún momento se puede decir que son cosas muy contrarias, pero al momento que lo mezclan con este personaje, la verdad, le dio muy bien al clavo en el diseño, en sus poderes. Es alguien muy carismático como villano, pero como héroe, ahorita lo vamos a estar platicando. Yo siento que a mí, ahorita que leí los 4 primeros números, siento que a mí me hace ruido algo, pero ahorita les platicamos. Quiero ver cómo se maneja, porque por ahí en algún momento también había unos What If donde creo que me parece que fueron en los de House of M, que por ahí tenía familia. También lo tuvo en Secret Wars. Hay como varios What Ifs que siempre conectan, que se va a quedar con Sue y que va a doblegar a la Mole, ¿no? A Ben Grimm. Siempre lo tiene ahí como subyugado, lo tiene ahí como si fuera su perro de guerra. Me gusta esas partes. O sea, siempre es como el futuro, ¿no? Que se iba a desarmar a los Cuatro Fantásticos, que ahorita están desarmados gracias a la Secret Wars. Yo no sé por qué ahorita Víctor Von Doom está haciendo o queriendo hacer el bien, pero vamos a analizarlo un poco más adelante, ¿vale? Porque hay mucho de dónde cortar con este cómic de Infamous Iron Man. La verdad que da de qué hablar. Ahorita lo platicamos y ahorita hablamos también de Fight Club. Vamos con las noticias. ¡Cowabunga! En estas noticias tenemos que el autor de Game of Thrones, George R. Martin, dice que ya tomó la serie de HBO, ya tomó otros rumbos, que se está separando de lo que se está viendo en la pantalla a lo que estamos viendo en los libros. Dice que algunos personajes de la serie, pues, en sus libros, en sus historias todavía siguen vivos, que se están yendo por diferentes caminos. Bueno, pues, ¿qué esperaba después de que el señor se está atrasando con los libros? Ya habíamos platicado que se supone que ya estaba en puerta un libro y lo retrasó. De hecho, en España me parece que ya estaba la preventa. Pero ahora estaremos esperando Los Vientos de Invierno, así como se hace llamar el nuevo libro. No sé si le está mejorando, le está cambiando o simplemente le hayan parecido las ideas interesantes de la serie a los libros. Ahí estaremos viendo qué es lo que está haciendo George R. Martin, si se está esperando o están haciendo que se espere por mejorar los libros, ponerlos más interesantes o alinearlos con la serie. Ahí lo estaremos checando en los libros. Otra cosa de que, por eso les comento un poco, derivado de que mucha bandita o mucha gente se puso bien hardcore, los comentarios no han sido buenos de Death Note, que inclusive hasta la señorita M, la verdad sí se molestó mucho por lo que han hecho con Death Note. Dice que es muy similar a lo que hicieron con Dragon Ball Evolution, lo que hicieron con Avatar. Dicen que también le pusieron también se fueron muy muy de la mano a Death Note con ese tipo de cine muy hollywoodense. Adaptar lo que es una serie, no voy a justificar nada, la verdad no voy a justificar nada. Adaptar una serie de oriental a occidente, la verdad, pues sí está muy muy muy difícil. Tratar de transmitir lo que hacen los personajes también es muy difícil. La cuestión aquí es de que ha recibido críticas al por mayor, ha recibido malas reseñas. ¿Qué puedo decir? Yo espero que en algún momento cuando hagan, por ahí dicen que también tienen planeado hacer Caballeros del Zodiaco, así que a ver cómo nos va con los caballeros, a ver si no también doy el grito en el cielo, como lo han estado haciendo las series occidentales con todas las series anime y con las series anime. Yo nada más mi pregunta es, ¿por qué no mostrarlo tal cual es, o la preferencia, o la apertura del mercado? No sé. Dicen también, otra de las especulaciones es de que tal vez hagan una segunda película de Death Note. No sé, digo, lo malo que ahorita están realizando con las películas y lo que me ha chocado con algunas cosas de Marvel, precisamente, con más preciso con Spider-Man, era que todos los villanos los estaban matando. Igual en esta película nos dan a entender que un villano muere aquí, alguien se transforma, alguien toma visceralmente lo que es la venganza contra Light. Lo que vemos ahí es en la película es el final o el pináculo de esta confrontación, pero nada que ver con el anime. Bueno, más que nada, bueno, se los digo así para que no quede muy al aire, es de que L encuentra una hoja de la Death Note y parece que va a escribir el nombre de la Yagami. Ahí ese es lo que queda la película, ¿no? Y Ryuk nada más se queda con cara de que los humanos son muy interesantes. Esa es la parte que me quedo con cara. ¿Lo habrá hecho? ¿No lo habrá hecho? Y a la Yagami le cae toda la justicia. Inclusive su padre le recrimina porque he estado haciendo todo lo que he estado haciendo con la libreta. Inclusive no hay para dónde correr porque su padre lo tiene débil, lo tiene en el hospital y no hay para dónde fugarse. Chequen la película, como breviario cultural, chequen la película. No les voy a decir que está muy buena, no les voy a decir que es un peliculón, la verdad no. por breviario cultural y cosas que nos gustan y nos disgustan, pues la verdad sí estaría bueno checarlas y ver lo que hizo mal y lo que hizo bien. Vamos a tener a la señorita M que nos dé su comentario, y de hecho el intro lo voy a dejar así porque... Cuando les pregunté a la gente que les gustaba lo que es aquí en La Cumancha, les gusta, si les gustaba o no les gustaba lo que es la película, después de la película vi que algunos se pararon, otros empezaron a echar pestes, otros empezaron a reseñar lo que es la más bien pusieron la crítica en Netflix, que no les había gustado, inclusive otros en redes sociales, y por eso dejé el intro, así que ese intro se queda por el estreno de Netflix de la Death Note y cómo se me pusieron aquí de este lado, ¿vale? La serie de Titans ya encontró su Dick Grayson, lo único que esperamos es de que hagan bien las cosas, y lo voy a conectar por ahí, o sea, ya tenemos a nuestro Dick Grayson, ya tenemos, va a ser esto en live action, la única cuestión que tenemos es de que va a ser un Robin o va a ser un Nightwing. Ya que la estaremos viendo esta serie en el 2018. También se está especulando, conectando con noticias de DC, es de que la mayoría, si todo sale bien, de que los personajes o de la familia Batman van a tener su película en el universo cinematográfico de las películas de DC. Así que estaremos esperando, si todo sale bien, películas, series de televisión, esperemos que lo hagan bien. De DC, esperemos que lo estemos haciendo bien y que estaremos viendo películas de DC en el futuro y bien hechas. Otra cosa que ya viene después de 30 años, el estreno de qué serie de YouTube va a estar de regreso Karate Kid. La cuestión aquí es de que regresará a los Cobra Kai y también regresará en nuestro Karate Kid. Ahora viene Daniel San y Johnny de Cobra Kai. Regresan con una serie de televisión después de 30 años. Parece que la serie se va a centrar, o la sinopsis es de que Daniel San tuvo un hijo y que este revivirá las glorias de su padre. Tanto que Johnny tiene su propio dojo. Estaremos reviviendo lo que es Karate Kid, la versión original. Estaremos viendo ahora a Johnny y a Daniel como maestros, como senseis, protegiendo su propio dojo. Unos los Cobra Kai y los otros el escudo del Bonsai. Así que estaremos al pendiente qué tal lo hacen o nos empiezan a... Digo ya como esto muy personal, o nos empiezan a repetir la historia de Karate Kid 1. Yo no sé cómo les gustó o no les gustó lo que hizo el hijo de Will Smith con Karate Kid. Hay unas cosas para mí, hay unas cosas interesantes, hay otras que quedan como fuera de lugar. Pero si lo vemos como una película aparte y que no tenga que decir Karate Kid, para mí se me hizo interesante lo que hizo el hijo de Will Smith en esa película. Pero lamentablemente hay buenas historias, hay buenas actuaciones, hay buenas secuencias emotivas, pero lo que pecan en estas películas, como lo he dicho con Constantine, voy a repetir eso, es llamarse Constantine, llamarse Karate Kid o tomar el nombre de una gran franquicia y no hacerlo bien o no hacer lo que espera el público. Y es ahí donde decae estas películas. Pero bueno, ustedes van a tener la mejor decisión al momento que estemos viendo la serie de Karate Kid. Y vuelvamos a ver en el tatami a Daniel y a Johnny. Lo estaremos checando. En otras noticias tenemos que va avanzando el cast de Punisher. Tenemos confirmada a Shoren Adaslu como Farah Madani. Ya que esta es madre de Dani Madani. Que este es un agente que en algún momento va a ir tras Punisher. Tenemos esta premisa, así que tenemos un poquito de especulación. ¿Qué pasará en la siguiente temporada del Punisher? Si no van bien las cosas con Farah Madani. Así que The Punisher se está poniendo calientito desde un principio. Y nos están dejando entrever qué es lo que puede pasar con el castigador y sus allegados. Nunca le ha ido bien con personas que ha querido y no creo que esta vez sea la excepción. Tenemos también que en algún momento todos los planes de DC, otra vez tenemos a DC, por ahí también tenemos otra noticias de DC, es de que no sé si se están alineando a lo que son las películas o los cómics, se están alineando o viceversa, ya que están teniendo algunos problemitas, ya que está apareciendo un nuevo Joker en el universo DC, en los cómics, y ahora no saben qué hacer el universo fílmico, agregarlo, eliminarlo, qué es lo que se están metiendo en camisa de once varas. Si de por sí DC es un universo muy complejo, ahora con todo este tipo de avistamientos de personajes, qué es lo que pasará en la pantalla grande. Dicen que se la están viendo un poquito negras, que a lo mejor afecta en los planes de el cine este nuevo Joker, según ellos. Yo así de fácil, yo no me lo salto y no lo pondré en la película y se acabó. Pero también estamos viendo que DC quiere sacar todo lo que son los Elseworlds y podrían llegar al universo cinematográfico o como películas independientes. Tenemos por ahí que imagínense un Blood Rain o un Red Son. No sé, ahí sí estoy viendo que se están metiendo en camisa de once varas. No sé para dónde vayan o que si la gente esté preparada para saber que es una historia alternativa, una tierra alternativa, como lo habíamos dicho en el programa anterior. No es por subestimar a la gente, sino que muchas veces la gente va al cine nada más a desconectarse, a ver como el niño de Shrek, ¿no? De gruñeme, ¿no? De entretenme. Ellos no van a verlos. Inclusive me ha tocado que, por ejemplo, a mí me encantan las películas de Robert Rodríguez. Cuando fuimos a ver Machete Kills, me parece. Gente salió aventando pestes del cine. Y yo, bueno, gente, en serio, ¿no saben lo que va al cine? ¿No leen la sinopsis de la película que van a ver? ¿Van a consumir simplemente al azar? No sé. Digo, yo les digo, no veo trailers, pero sí sé más o menos de qué va la película. Se lee la sinopsis, me interesa, la voy a ver. No es de que, ay no, es que Rome, tú también vas sin ver al cine, sin saber nada. Muchas veces sí, pero porque sabes quién es el director, porque sabes de qué temática va a ser. Digo, eso ya te dice mucho. Por ejemplo, yo que soy fan de Robert Rodríguez, no veo nada y veo Machete Kills. Digo, ok, es de Robert Rodríguez y la gente sale echando pestes. A mí me ha tocado ver esto, así que, bueno, estaremos esperando que la gente cheque primero que es un Elseworlds, que lo dudo, y que es una tierra diferente de DC, y esas son las cuestiones que les comento, que a lo mejor van a estar un poco sesgadas para el público, ¿no? Van a ver un Superman malo, un Batman vampiro, no sé. Esperemos que le vaya bien a DC con todas las ideas que traen. Son buenas, pero hay que saberlas aterrizar. Pero bueno, en otras noticias, en el habituario de La Cumancha, que Toby Hooper, legendario director de La Masacre en Texas, se nos adelanta en el camino, y para aquellos fans de toda esta saga de Masacre en Texas, nos adelanta en el camino Toby Hooper. Otras noticias, ya habíamos platicado un poco de Happy, de Image, de que ya está por salir, así que ya tiene fecha también, es el 29 de noviembre del 2017. En serio, chequen la adaptación de Grant Morrison. Si no han leído el cómic, en serio, vayan, consíganlo, son nada más 4 numeritos, y le tengo ganas a esta adaptación, ya que me encantó en los cómics, y esperemos que lo hagan bien. Yo nada más lo único que espero, que no metan mucha paja a lo que es la serie, porque digo, son 4 números, se fueron bien rápido, y esperamos que no hagan como 4 temporadas de un cómic, hagan una temporada y nos llevamos 4 temporadas para la conclusión. Si lo hacen bien, adelante, perfecto, pero si no, le van a meter mucha paja. Esto es por parte de Sci-Fi. Así que el 29 de noviembre del 2017 ya tendremos Happy de Grant Morrison en la pantalla chica como serie de televisión. Otra cosa que también se está diciendo mucho, regresamos con el Punisher, es de que Uy, no sé. Puede que Netflix le ponga al Punisher a alguien que sostenga el show. No sé que quién de los héroes estará compartiendo serie con el Punisher. Esperemos que sea, no sé, Daredevil, alguien de la corriente de superhéroes de calle, porque en serio, yo les había comentado que me encanta el Punisher, soy fanático del Punisher, pero no siento que aguante más de 2 temporadas. A pura bala fría, pues la primera temporada quizá nos funcione, pero la segunda, no sé si estoy en duda. Yo saben cómo lo hubiera hecho, si me hubieran dejado la dirección de Punisher, me hubiera ido ya sea, me parece que ya es Afganistán, ya no es Vietnam, de donde parte la creación del Punisher. Ahí les recomiendo cómics de Reborn, se llama Reborn Punisher, y están escritos por Garth Ennis, son muy recomendables, son pura bala fría, la verdad. Esos cómics yo los retomaría para hacer la serie, como algo inclusive como paranormal. Cubre la esencia del Punisher, es un bautizo de sangre cuando va a Vietnam y regresa. Lamentablemente esa negociación, ese tipo, esa especie paranormal que pasa en Vietnam o Afganistán, lo vuelve a retomar ya acá en Nueva York. Lamentablemente queda en fuego cruzado con su familia entre una banda de mafiosos, y es así como nace el Punisher. Pero en sí el Punisher ya se había sembrado desde que regresa de la guerra, ya venía ahí el Punisher clavado, ya venía como una enfermedad, nada más necesitaba un detonador muy fuerte, así que un detonador tipo Punisher, así que unas proximity o unas granadas antitanque, como él lo suele hacer, dagas, lanzagranadas, como lo suele hacer el Punisher, como es muy explosivo. Así que yo retomaría esa parte, ¿no? En serio, lean Reborn de Punisher, Garth Ennis, una lectura muy recomendable. Así que quién sabe, o sea, si lo hacen de esa manera, quizá tengan oportunidad de que haya más temporadas del Punisher, que si lo hacen. Si lo hacen de una manera inteligente, y se saben administrar las historias, creo que Punisher quedaría de buena calidad por parte de Netflix, porque no me ha fallado Netflix con Daredevil, la verdad, es unos personajes favoritos. Ahora tienen una prueba de fuego con Punisher, porque la mayoría de las películas de Punisher, seamos sinceros, no han funcionado, no se han sabido administrar en todo lo que es Punisher. Han querido meternos todo una corrida de cómics en una sola película, pudiendo hacer 2. Así que o contarla bien, o contarla de una manera diferente, o de una manera donde sí se sienta el personaje, se siente en peligro. Muchas veces es lo que falla la película, pero bueno. Tendremos un personaje extra en la serie de Punisher, puede que sea un héroe de calle, así que estaremos checando qué otro personaje nos traen de vuelta. Otras noticias para aquellos fanáticos de Hueso Colorado, de Huesos Negros, de Game of Thrones, es de que Bethesda está trabajando en un juego de Game of Thrones. Así que estaremos checando qué tan fanáticos hay de Game of Thrones, de la serie, a un juego de a un videojuego, a una consola, que creo que siento que los fanáticos son sesgados. O sea, les voy a comentar. Siento que son sesgados los fanáticos, ya que algunos no van por los libros, algunos nada más van por la serie o por la modita, seamos sinceros. Más bien los fanáticos sesgados es de que algunos nada más están por modita y yendo a ver la serie. Inclusive no creo que vayan a buscar lo que son los libros y mucho menos los juegos. Ya que algunos fans que estamos metidos en los libros, en la serie de televisión, que nos gusta lo que es la travesía de la caballería, me encanta, y si el juego está bueno, pues claro que vamos a estar ahí. O inclusive aquellas personas que no les agrade mucho lo que es un juego de tronos, pero si el juego es muy bueno, la jugabilidad, la historia, está interesante, yo creo que saltarían y de ahí saltarían a otros medios, pero en sí sería como una tercera parte quien iría a buscar lo que son los videojuegos. Eso en lo personal, no sé qué opinen ustedes, déjenlo en sus comentarios, ya saben, ya sea en Twitter, La Cumancha Comics, o el Facebook, La Cumancha Comics, ¿vale? Eso sería parte de las noticias de esta semana. Y otra sería de que se me hacía raro esta noticia. Ahora sí que por ahí los que estaban pendiente de esto, por si ocupaban, era de que Drake y Josh llegó el día en que se reunieron y que ya todos podemos morir felices, ya que estos amigos se vuelven a reencontrar en el MTV Video Musical Awards, ya que el mundo se puso feliz, el mundo se detuvo, ya que Drake no fue a la boda de Josh y por algunos inconvenientes que habían tenido, que personales asuntos, pero también se especula o yo especulaba de que esto puede ser un ardil publicitario para que vuelvan a hacer una serie. Y por ahí ya está circulando en redes sociales o en noticias muy ¿cómo puede decirse? Muy underground, de que esto era como un ardil publicitario para sacar una nueva serie con el elenco original. Pues bueno, creo que les funcionó porque mucha gente estuvo al pendiente, inclusive en el radio estuvo sonando de que Drake y Josh estaban separados, que ya no eran amigos, inclusive esta noticia de que se volvieron a reencontrar, que se volvieron a ser amigos en este evento de MTV, que ya el mundo puede morir feliz y que quizá haya una nueva serie, así que esa es la especulación con La Cumancha Comics. Al parecer esto ya son todas, hasta ahorita la redacción nos ha hecho llegar las noticias de la semana, muy interesantes, y esperemos que haya más noticias, esperemos que estaremos checando, estaremos metiéndonos un poco más en noticias. En esta semana estaremos viendo las que más nos agraden, las que más nos llamen la atención, y vámonos de una vez con lo que es la reseña de Fight Club. Atento amigos de La Cumbancha Comics, aquí los saluda el sargento Marcus Phoenix. Vamos a patear traseros y a seguir escuchando el podcast. ¡Mierda! Comencemos con la reseña de Bike Club. Es de que tenemos al escritor David Pitchman, ha escrito Cable. También ha escrito un poco de Star Trek, The Next Generation, Fraction, True Blood. También tenemos una secuela de Fight Club, de Vampire Kramer Unity. Tenemos otra vez Teen Wolf y Legend of the Dark Knight. Así que tenemos a alguien ya conocido, ya tenemos a alguien. Tenemos que esta historia nos narra ya por parte de Vértigo, de esta ramificación de DC, es de que tenemos esta historia donde hay entidades de la mafia, pero tipo siciliana, tipo mafia siciliana, donde hay una cabeza y están los ejecutores, donde hay varios tipos de personalidades que son los Berserker, que se encargan de ir por aquellas personas que les deben dinero o simplemente ir a amedrentar a un juez, esas personas que son el músculo de la organización. Tenemos a esas personas que son muy violentas, tenemos a estas personas, a estas chicas que son como unas tipo princesas, pero no nos debemos confundir, ya que estas son muy maquiavélicas y no dudarán en arrancarte la garganta si es necesario, pero son unas bellezas monumentales. Tenemos también en este caso a un hijo pródigo, ya que este se va de la familia por no querer seguir los pasos de esta, ya que es una mafia, trafica con mujeres, drogas, nueva tecnología, inclusive con nuevos avances tecnológicos. Es una fichita esta familia. Y sí, tenemos también ahí que amores prohibidos, amores que no se deben de estar dando, porque se están acostando con la, ahora sí, como la jefa de la mafia, algún peón por ahí. Así que hay varios enredos, hay varios idilios. Sí se respira este erotismo en el en el cómic. Y yo que haya visto, no tiene alguna advertencia que sea de mayores de 18 años, pero yo creo que sí, 17, 15 más o menos, si hay escenas eróticas, no tan explícitas, sino sí las hay. Pero bueno, tenemos que Eduardo del Toro es el vampiro, el jefe de la familia o de la cabeza del toro, que es muy conocida en Miami, es asesinado. La cuestión aquí es de, como ya las había empezado a platicar en el principio del programa, es de que este es un vampiro. Está toda esta ilidio de secretos y mentiras, estos romances, inclusive estos incestos, por así decirlo, tienen problemas con sus hijos, tienen problemas personales, inclusive tienen problemas entre hermanos, ya que en algún momento muere Eduardo del Toro y deja sin cabeza a la organización y lo deja al hijo pródigo, pero este hijo pródigo se va no por hippie, sino como un sacerdote cristiano, valga la ironía. Ahora tiene, está a cargo de una iglesia muy cerca de Miami y es al que le dejan encargado lo que es esta organización criminal. No todos lo ven con buenos ojos, ya que este ha estado alejado mucho tiempo de la casa y no saben cómo manejar esta situación. No va a saber cómo manejar esta situación, o le va a dar un vuelco muy diferente a lo que han vivido toda esta familia, o cómo lo han vivido. Y esa es lo que la mayoría es lo que le tienen miedo que este Leto haga con la familia. Tenemos también que en algunos momentos están saliendo trapitos al sol de Leto, ya que en algún momento Leto, si bien cambió a la sotana, al cuello blanco, es de que en algún momento espiaba a su hermana, hacía cosas indebidas con su hermano, y no nada más a la prensa, sino que a la misma familia no le están creyendo, no le están creyendo que se haya convertido en un pastor, en un sacerdote, en un enviado de Dios para ejercer la palabra. Si bien los primeros 3-4 cómics nos indican, nos ponen en perspectiva cómo está la familia, les digo quiénes son los músculos, los problemas entre padres e hijos, tenemos también a Danny del Toro, que es hijo de Eddie del Toro, que estos no son muy allegados, pero en algún momento el cómic gira muy 360 grados y hace que ellos se acerquen. Inclusive puede darse que aprende el negocio, pero es un muchacho, o sea, está en la high school Danny del Toro, y se me hace una, ¿cómo puedes decir eso? Una amplia, como una buena biografía, una informática de lo que puede ser una mafia y los problemas que conlleve consigo. Inclusive también tenemos que después de que haya muerto Eduardo del Toro, tenemos que Arabella, la esposa del Toro, ya esté metiéndose con uno de sus sobrinos, y eso fue antes de que muriera, así que todo apunta en perspectiva, ya que en algún momento todos son sospechosos de haber matado a Eduardo del Toro y que se queden como cabeza de jefes criminales. Otra persona que a mí me llama mucho la atención es Risa del Toro, ya que esta mujer se ve muy maquiavélica, también la describen como un encanto vampírico antinatural. Inclusive nos describen un poco de que cuando muerdes o te muerde un vampiro, se reforma tu masa muscular y te hace más estético, te hace perder un poco de grasa, ya que en algún momento en la historia de Danny del Toro, de hecho, un poco de lo que nos cuentan es de que está siendo bulleado, está siendo molestado en la escuela, y tiene a alguien, a una compañera que es un poco darqueta, un poco gordita, en algún principio lo está sonsacando a que haga diferentes cosas, inclusive a queme un vagabundo, pero Danny del Toro, los del Toro, como son muy poderosos, ejercieron presión y dijeron que ya estaba muerto este vagabundo y quedó solamente en una sanción de unas horas comunitarias. Eso es lo que explican en el cómic. Pero al final también a los bully que estaban molestando a este Danny del Toro son muertos en un atentado como tipo terrorista. Se incendia el carro de estos chicos y parece ser que es la amiga de Danny del Toro. Después de eso van a tener, les cuento la historia así de rápido, van a tener relaciones y simplemente esta chica lo estaba lo estaba utilizando simplemente por el mordisco, y es aquí donde el padre de Danny lo ayuda a tener una venganza atroz con esta mujer, ya que si quería el mordisco, así como lo llaman, pues iba a tener todo completo. Y simplemente como lo hace la mafia, hace que parezca un suicidio con esta nueva vampira que no prosperó más que una semana. Me gusta esa parte, esos enredos son interesantes. Por ejemplo, Risa del Toro está llegada a los negocios del Toro, pero ella también está haciendo sus propios negocios, ya que en algún momento va con un usurero vietnamita y le pide 300 de los grandes para abrir una nueva disquera y tener sus propias bandas, tener sus propios records, tener sus propias entradas por esta Risa del Toro. Y la verdad como la dibujan, la verdad como la personalidad que tiene, sí es enigmática. De hecho, si quiero leer lo que es la secuela, Bike Club Vampire Crime Unity, se ve que sale un poco más Risa. El dibujante al principio es el mismo, pero lo estaremos checando, ya que sí me interesó, se me hizo muy interesante, ya que el cómic, como termina tal cual de Club The Bite, gira con un tiene un final, si bien predecible, si bien un final muy mordaz, porque les digo, toda la familia está está buscando lo que es el asesino y quererse quedar con todo lo que es el Imperio del Toro, pues se van eliminando entre sí y simplemente a alguien le dejan el camino solo y es el que llega a lo que es la cabeza del Toro. Pero se me hace muy mordaz quién estaban detrás de o quién estaban apoyando a esta persona para que se quede con todo este imperio, ya que Leto, si bien tiene muchos problemas para despegarse de lo que es la religión, es el que nos lleva contando toda la historia a través del cómic y es el personaje principal. Pero te digo, nos dan un giro de 360 grados al final que se me hace muy interesante. Si bien queda un poquito flojo el final, porque no te lo cuento así, pero se me hace muy interesante para esta precuela. Quien queda se me hace muy interesante para esta secuela, lo que continúa con Bike Club. La verdad, les confieso, como llegué a este cómic, simplemente vi la primera portada donde está Risa del Toro. Está nada más, está muy erótico, está muy bueno la portada. Se supone que ella está tomando como si fuera un leche, pero en lugar de leche está saliendo sangre. Está semidesnuda, simplemente tiene ropa interior, lo que es la parte de abajo. Ella se está cubriendo lo que es el pecho y todo lo que es la sangre se le está toda la boca la tiene derramada de sangre. Y su diseño de personaje se me hace muy sexy, ya que ella tiene el cabello corto, un tatuaje de un corazón en la espalda y tiene como un fleco tiene un fleco blanco y con el cabello corto. Muy interesante, y de hecho dentro del cómic también tiene otras interacciones muy sensuales. La verdad, quiero leer el próximo cómic, pero en sí, les soy sincero, el cómic terminó un poquito flojo, pero todo el viaje que te cuenta lo que es los de la familia del Toro es interesante, si bien también, porque no he de confesarlo, es un poco lento. Pero en sí, si quieres interesarte por qué pasaría en poner a alguien como vampiros, jefes de mafia, cómo es que hacen sus negocios o cómo es inclusive que salen a la luz del día, porque estos vampiros salen a la luz del día, no brillan, pero tienen un laboratorio que está experimentando ya sea con drogas, pero también está experimentando con un poco de bloqueado solar, que ahí lo dicen desde un principio para que ellos puedan salir. Así que no es como de Shalaka Fluji y simplemente brillan a la luz del sol, no, simplemente ellos han implementado o han desarrollado alguna tecnología para poder salir y te la crees, ¿no? O sea, simplemente no es de que salga de la manga, sino que ellos se ve que se han trabajado, se ve que ellos pueden salir a la luz del día. Inclusive hay una cosa que siempre todos andan, los del toro son con lentes oscuros, ya que en algún momento también te platican que ellos son daltónicos y que la luz del sol pues los lastima de alguna manera. Así que si quieres checarlo, es un cómic bien pasable, en algún momento te engancha, ya que también el diseño de las páginas van cambiando, no es como una página normal, sino que cada página tiene diferentes tonalidades y diferentes en las personalidades tiene diferentes colores, y eso es lo que también me va atrapando del cómic, ya que pasamos de verdes, azules, rojos, naranjas, y así vas pasándola con todos los sucesos que van ocurriendo. Está interesante la narrativa, es por parte de Vértigo, Byte Club. Chéquenlo, en serio, nada más les recomiendo, si es una lectura un poquito lenta y el final sí es como un poco desalentador un poco, pero también es un poco a mí, la verdad, por el erotismo de las portadas, que las dos primeras portadas o la primera portada a mí me atrapó y empecé a leer los demás, es por eso que llego, pero esa portada a mí me llegó. Les digo, este cómic está realizado sale en junio de 2004, así que ya es un poquito viejo. También le cae un poquito el tiempo encima, ya que algunos artefactos, ya que algunos la tecnología más que nada, pues se distingue y sí se va viendo de qué época es, pero si lo tomamos como que es de época, la verdad el cómic sí hace su cometido, te entretiene, y les digo, para la próxima esperemos checar la secuela de estos cómics, ya que queda vivo, ya que el personaje que queda vivo se me hace a seguir, se me hace bien. Nos encontramos la secuela de Byte Club y nos cuenten otra historia, ¿vale? Porque si esto es como tipo secretos y mentiras. Empecemos con la reseña de Infamous Iron Man, ya que Infamous Iron Man está ahora tomando la... Más bien, Victor Von Doom está tomando la armadura de Iron Man, que me gusta un pasaje que dice... no sé qué vienes aquí a estos laboratorios, ya que está una ahí de Tony Stark, ya que recordemos el evento que pasó, por la tragedia que pasó, y ya no está Tony Stark, así que toda su tecnología ha quedado a resguardo, pero Victor Von Doom se ha ido a ver a estos hangares de las armaduras de Tony Stark, y aparece, está ahí y dice: ¿qué haces aquí? No creo que vengas a copiar o a robar una armadura, ya que tú en algún momento vas a poder realizar todo esto que está aquí. Y simplemente fue como un tributo a, ya que en algún momento le estuvo ayudando a Tony Stark gracias a los eventos de Secret Wars, pues él vio de manera diferente el mundo. Ya fue Dios, como les comentaba al principio del programa. Ya fue una entidad todopoderosa, ya se dio el lujo de ganar. Ya Victor Von Doom ya está más allá del mal y del bien, pero como ya está más allá del bien, ahora quiere redimirse o quiere buscar una excusa para realizar otras cosas de lo que ya está aburrido, que también lo cuentan en estos cómics. Tocan mucho de la esencia del el origen de Victor Von Doom. Y me agrada mucho porque este libro ya tiene mucho tiempo que se escribió, más bien este recopilado de cómics de los libros de muerte del Doctor Doom, que si a ciencia cierta eran cuatro volúmenes, también muy recomendadísimo, también son cuatro volúmenes lo que son el Punisher Reborn, también estos más o menos los leí en la época y se me hicieron fabulosos estos cómics. Pensé que eran como unos What If con estos cómics, ya que en algún momento lo ponen como muy alejado de la historia The Punisher de Frank Castle, lo que son Punisher Reborn, y también lo que es Victor Von Doom, lo que son los libros de muerte del Doctor Doom, ya que esta historia es contada por un Doombot, ya que en algún momento una periodista le pregunta a Latveria, al castillo, a preguntar lo que es el origen de Victor Von Doom, y va y lo pregunta. La cuestión aquí es de que me agrada mucho el cómic, ya que le comentan de que sí puede pasar, pero la cuestión es la salida. No lo tomó muy en serio la periodista y empiezan a contar los orígenes, pero les digo, al final lo vemos que, les spoileo, es contado por un Doombot, pero toda la travesía de la historia de Victor Von Doom, el secuestro de su madre por el diablo, que era una gitana, que también proviene de gitanos, Victor Von Doom, que la magia es casi su origen. Estábamos viendo también los orígenes de que ha sido una tierra muy maltratada por la guerra, muy maltratada por otros países ricos. Victor Von Doom, como es muy inteligente, y claro, dejando de lado sus raíces, deja de lado y se vuelve un hombre de ciencias, y en algún momento junta todo eso para poderlo utilizar en su favor. Pero esto no es hasta que conoce a Reed Richards y tienen este pique, tienen esta... ¿cómo puede decirse? Esta rivalidad, inclusive por su Storm. Pero bueno, también tenemos que todo esto lo quería lograr Victor Von Doom en algún momento, gracias a sus confrontaciones con Reed Richards, lo corren de la mejor universidad. Digo, hasta parece que es como el villano Reed Richards, porque o nos ponen esa perspectiva, gracias, platicado por esta entidad, por Victor, por Von Doom, según esto. No sabemos que es todavía un Doombot. Nos lo cuenta como si Reed Richards hubiera sido el villano. Nos lo pone de esa manera. Inclusive, el cómic nos gana de esa manera, que Victor Von Doom es el conmiserado, es el que debemos apapachar, como no, qué mala onda Reed Richards, ¿no? En algún momento, pero esa es la realidad de Victor Von Doom. En algún momento lo corren de la universidad, sabemos que es bajo el dolor del corazón de todas las mentes brillantes que están en la universidad, pero tienen que correrlo porque hay una cosa que violó el parámetro de la universidad y no puede regresar Victor Von Doom. Así que Victor va por su madre. De hecho, todas las investigaciones que hacen por fuera le hacen ganar muchísimo más nivel que estando en la universidad. Va por su madre, fracasa, ya que en algún momento, si bien combinó la tecnología y el esoterismo y la magia, pero no es suficiente para rescatar a su madre de las garras del demonio, que se enamoró de ella y ahora la tiene secuestrada. Pero sabe de la magnificencia que puede ser Victor Von Doom, es como un detonador ahí. Es muy interesante el cómic, tienen que leerlo. Así como lo estoy contando, lo estoy reduciendo su mínima expresión, pero el cómic en sí, muy bueno, tienen que buscarlo. Y les digo, esto de Infamous Iron Man, pues es más o menos, yo lo siento como un ya se lo merecía, ¿no? Ya es una... que se esperaba, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Yo desde que leí ese libro esperaba esa reacción. Esperaba ese cómic, más o menos, ¿no? Como les había platicado un poco con otros cómics, ¿no? Que en algún momento, por ejemplo, de Civil Wars, la primera Civil Wars, pensaba que en algún momento Capitán América se iba a voltear, se iba a convertir en una persona radical, que ahorita lo está haciendo según con lo que es el Capitán Hydra, ¿no? Más o menos. Yo esperaba algo similar después de lo que se pasa en Secret Wars. Esperan un poquito el evento para aventarnos a Infamous Iron Man, ya que Victor Von Doom en algún momento tiene como la claridad de que si bien ya es Dios, si ya es una persona benevolente, y eso porque él mismo se quita la cicatriz y cambia, ¿no? Ahí sí me pueden decir, ah, como que Roma, ¿eso qué? ¿No? Como que, ay, se quita la cicatriz y ya quiere ser una persona mejor. Pues bueno, igual es una motivación, es una persona que ha sido recriminada y jamás volvió a mostrar el rostro porque es muy ególatra. Ahora, siendo un ególatra, ¿por qué no mostrarse más? Y más aparte, si es ególatra, ¿por qué no buscar el aplauso del público? Digo, ¿no? me imagino que le gustó más el aplauso del público que los abucheos. Y como Víctor Von Doom era lo que lo alimentaba, ahora siendo una persona diferente, sin cicatrices, es lo que lo motiva a ser alguien diferente. Eso yo lo veo desde mi perspectiva después de Secret War, que la verdad los tie-ins cuando pasaba Víctor Von Doom, ahí también lo enalteció, inclusive en los juegos también lo hacen como un personaje muy interesante. A mí me encanta cuando juego con Víctor Von Doom en Marvel vs. Capcom. Es una persona tan irritante, inclusive tan ególatra, pero el traje, no sé, tiene una iconografía muy buena, se me hace muy esotérica, pero también se me hace muy robótica, no sé, es una combinación de todas, porque sí se me hace con, como, si bien su tecnología, si bien todo lo esotérico, pero se me hace muy bizarro, pero se me hace muy inteligente el personaje, se me hace... muy alquimista, ¿no? Combinando entre carne, entre lo natural y el acero. No sé, se me hace... Te digo, les digo, nada más a mí me hubiera gustado con una espada, ¿no? En algún momento, pero a lo mejor eso hubiera caído muy, muy, muy medievesco, ¿no? El atuendo de Víctor Von Doom, pero en lugar de una espada, porque no le dan magia, porque no le dan tecnología. Eso se me hizo muy inteligente del diseño del personaje. Ahorita ya que estamos viendo Infamous Iron Man, después de todo lo que le ha sucedido a Víctor Von Doom, siento que son de los personajes que han ido evolucionando. Inclusive yo por ahí me quejaría un poco del diseño, ya que el diseño como que del personaje ahorita Infamous lo veo un poco flaquito, un poco ñanguito, porque yo me acuerdo en Secret Wars el diseño estaba un poco más robustito, estaba un poquito más lleno. No sé qué vaya a pasar, si está enfermo o algo, o algo esté robando sus poderes, porque sí lo veo un poco flaquito. Yo no sé si lo quieren, si se quiere parecer un poco a Tony Stark, pero es un poco más lleno. De hecho, es un poco más, más o menos yo lo veía como Eddie Brock, más o menos, ¿no? De corpulencia, y para que llene el traje, todo ese traje, pues es un poco más fornido, pero aquí no lo están poniendo un poco más flaco en todo lo que es Infamous Iron Man. Ahorita estamos teniendo en este cómic como un Superior Spider-Man, ahora lo estamos teniendo con un Infamous Iron Man, ya que Víctor Von Doom, por necesidad o por una visión que él tiene, pues se encarna lo que es Iron Man, pero ahora es Infamous. De hecho, todo lo que es el operativo S.H.I.E.L.D. lo está buscando, inclusive en algún momento le llega a salvar la vida a Maria Hill, pero también tiene Maria Hill su carta, su as bajo la manga, aunque no creo que sea tan as, pero creo que yo siento que es más un revólver o una granada bajo la manga, porque ya tiene en sus líneas a Ben Grimm, uno de los integrantes de los Cuatro Fantásticos, que en algún momento decían, oh, es que ya desaparecieron los Cuatro Fantásticos. Pues no, están regados por ahí, pero y algunos están dando la vuelta, como al final de Secret Wars, para recorregir todo lo que es los multiversos de DC, y dejan aquí a Ben Grimm, porque toda la familia se va a dar la vuelta, todos los que son miembros de la familia Storm, pues se van a dar la vuelta. Así que dejan a Ben Grimm con... vaya, lo dejan en la Tierra y él se agrega con S.H.I.E.L.D. y ahora es el perro de caza de Maria Hill contra Víctor Von Doom. La cuestión aquí que es muy bueno rastreando, es muy bueno en lo que hace. Me gustaría más que nada ver cómics en solitario de la Mole, así siendo o como agente de S.H.I.E.L.D. A mí se me hizo muy interesante esa parte. La cuestión aquí es de que tiene una confrontación, lamentablemente está llevándose a terceros por debajo, ya que tenemos que lo están ayudando a Víctor Von Doom, pero es la última vez que se están viendo porque está destrozándole a terceros la vida, y es aquí donde lo encuentran, en esta casa, con esta persona, con alguien que le estaba ayudando a Víctor Von Doom, y sabe que se está regenerando, pero gracias a la Mole llega, deshace todo, simplemente. No es de que sea una... no sé si es una mirada por parte de Víctor Von Doom, o nos quieran hacer una jugada como lo hicieron los libros de la muerte, donde vemos una perspectiva y ponen en perspectiva a Víctor Von Doom como es el que está, es el apestado, pero está siendo perseguido, pero ya quiere una redención. En sí yo no le creo mucho este grado de redención siempre a Víctor Von Doom, y lo dice en el cómic. Estoy haciéndola no por simplemente hacerle un favor a la humanidad, sino que también tengo intenciones o tengo una agenda secreta para esto. Así que eso es lo que me encanta de Víctor Von Doom, ya que es muy sincero. Pero también lo que están metiendo en este cómic, si bien es la aventura, es ese pase de la villanía a la redención, es que también estamos viendo que en algún momento logró escapar la madre de Víctor Von Doom de las garras de este demonio que la tenía. Bien o mal, sí se tiene que leer los libros de la muerte para saber qué está pasando con Víctor Von Doom, quién es Víctor Von Doom. Ojalá que aquí en México, no recuerdo si están en el quinto o el sexto número, ya van en Estados Unidos 11, pero sí se tiene que leer los libros de muerte porque tienes que saber un poco de los orígenes de Víctor Von Doom y es de dónde está saliendo la madre de Víctor Von Doom. Escapó, la pusieron ahí y ahora viene como una madre, digo, una madre protectora por Víctor Von Doom, y ha hecho pedazos en algún momento a la mole. Me gusta ese enfrentamiento, por eso les comentaba en algún momento que siempre en los What If, ya sea en el de House of M y también en este Secret Wars, siempre va a subyugar de una manera violenta a la mole. Siempre tienen un pique en algún momento, y en algún momento fueron compañeros, fueron grandes amigos, pero gracias a Red Richards pues eso cambia. Y en algún momento también hay cómics donde dice que le va a hacer un favor a la mole y lo convierte nuevamente en humano. Pero la cuestión aquí es de que siempre hay una agenda secreta que un Víctor Von Doom tiene que dejar al brazo más fuerte, al inteligente, porque no es nada tonto la mole. Me gusta mucho el personaje de la mole, pero cuando lo ponen con Hulk, discúlpame la mole, pero Hulk no me lo toques. Así que sí, porque es como un perro de casa. Me encanta este lado, hasta parece escocés, ¿no? Este lado de que le gusta pelear. La verdad es muy querido, te gana el personaje en algún momento. Así que como lo vemos en algún momento en los cómics, pues quizá Víctor Von Doom en este momento, en el Infamous Iron Man, va a haber subyugado o va a estar subyugado Ben Grimm. La verdad es un cómic que sí está bien escrito, si bien los primeros números están un poco lentos, están un poco, sí te están explicando un poco de dónde, qué está pasando con Iron Man, pero la acción ya se va a empezar a poner buena. Así que les recomiendo lo que es Infamous Iron Man. Ya me lo había comentado nuestro podescucha Ramsés, que se estaba poniendo bueno, pero a mí como que ahorita con Víctor Von Doom y esas cuestiones de redención, digo, ya lo quería ver desde hace un buen el cómic después de Secret Wars, pero hasta apenas lo están sacando, o hasta apenas están dosificando las historias, y me estaba con cierto recelo de cómo tomar a Infamous Iron Man. Si bien la premisa es de que Víctor Von Doom va a tomar el manto de Iron Man, pero ya leí que tiene de la propia boca o de los propios globos de Iron Man, de Víctor Von Doom más bien, que tiene una agenda secreta. Ese es el Víctor que yo conozco, ¿no? Así que léanlo, chéquenlo en serio, chequen también lo que es Byte Club, es muy interesante para seguir la continuación de la secuela de Byte Club. Así que la estaremos checando, la estaremos reseñando en próximos programas. Eso es todo por mi parte, y yo soy Rome, nunca me presento al principio del programa. Eso es todo por mi parte. Estás en la Cumancha Comics, ya sabes en dónde encontrarnos, ya sea en Facebook, ya sea como la Cumancha Comic, también estamos en Twitter como la Cumancha Comics, también estamos en el blogspot.com, la Cumancha Comics, ahí encontrarás todos los programas y de qué van, y las carátulas de todo lo que hemos hablado y los temas que conforman cada programa, ahí lo encontrarás en el blogspot.com, la Cumancha Comics. También estamos con Doña Su Comics, agradecemos mucho que nos deja subir nuestro contenido. También estamos con Marvel BC, nuestros amigos de Baja California, agradecemos que nos dejen subir nuestro contenido, muchísimas gracias chicos. También estamos por parte de Cuerna Comics, muchísimas gracias chicos que nos dejan subir nuestro contenido. a estos por parte de Cuernavaca, inclusive también con Doña Subcomics. Muchísimas gracias, chicos. Eso es todo por mi parte. Esto es La Cumbancha Comics. Ya saben, soy Rome y nos escuchamos la próxima semana. ¿Vale? Dale. Bye. Assemble my armor and menacing mask. They fear in my bloodlust and grace. No one has ever.